sabe todo perfectamente de mí. Cuando yo andaba en las noches solo por ahí, huyendo de los problemas. Si me decía no temas. La luna sabe todo perfectamente de mí. Cuando yo andaba en las noches solo por ahí, huyendo de los problemas. Si me decía no temas. Solo ella me veía cada que salía, por no ver cosas en casa que si las vieras tú tampoco verlas querrías. Y ahí me veía en esquina sentado, solitario, pensando por no poder hacer nada con solo 11 años. El cigarro te relaja, la completo con una caja en mi bolsillo, una lumbre, porque sé que va a hacerme falta. Oye vato, tienes una laira que me prestes, dime si has fumado mota. No, pero a ver qué se siente, que tengo ganas de olvidar. Hay cosas en las cuales ya no quiero pensar. Si me va a invitar, prenda, sé que creo que necesito saber. Bajo la luna y entre ponchas hay fumadas. Empecé a volar de la nada. Yo no sabía que estaba bien o mal. Y empecé a despelucarla y envolverla en la canaca. Así empecé a olvidar lo malo. Mientras me la pasaba fumando y viajando, otro churrito para olvidar el problema. Enferma, que mi pensamiento más se quema. Y ahí estaba el vato fumando solo en el patio, esforzando el coco para escribir algo para el barrio. Bajo la luz de la luna, el tiempo se esfuma. La luna sabe todo perfectamente de mí. Cuando yo andaba en las noches solo por ahí, huyendo de los problemas. Si me decía no temas. La luna sabe todo perfectamente de mí. Cuando yo andaba en las noches solo por ahí, huyendo de los problemas. Si me decía no temas. ¿Cuántas veces caminé sin rumbo y ya lo olvidé? ¿Cuántas latas de aerosol en la avenida me gasté? La neta yo no lo sé, al chile ya perdí la cuenta. Solo me acuerdo de un billete de a 50 que me acompañaba en la noche para comida. Y la luna por un lado diciendo la noche es fría, que anda rondando la muerte. Ella no se fía, no me voy en él hasta que mi lata esté vacía. ¿Pa' qué me quieres en mi casa si nada más están peleando? Yo no soy de los que se va a quedar mirando. Solo la luna sabe dónde estoy, cómo me siento. Solo ella vio que del peligro iba corriendo. Desde que me quisieron aventar amarrado al río, desde ese día solamente en ti confío. Ni siquiera en Dios, porque en veces me aprieta. Luna, si me ves, recuerda que te voy a la vuelta. Ha llamado estrellas, pero luna solo hay una. La que me demostró que como ella no hay ninguna. La que vio por mí cuando me puse bien pedote. Y la que vio mi debut cuando me puse locote. La que me sigue siguiendo cada que salgo en la noche. La que me acompaña cuando no hay para el transporte. Y la única que miraba cuando salía de casa, porque en la familia no había cupo para el WhatsApp. Buscando una salida, buscando un desahogo, fue cuando encontré lo que hoy en día es mi logro. El hip hop, la música, las drogas, las guamas, el toque, el pase y unas cuantas damas. Todo eso bastó cuando el diablo quiso mi alma. Por mi vida rápida, pero yo le puse calma. La luna, la única que sabe de mi daño. Si ves a mi carnala, dile al chile que la extraño. Mi inocencia arruinada, mi infancia acabada. Cada fumada, cada tomada es para olvidar. Cada problema, cada escena que viven en mi tatema, que me hacen llegar a cosas extremas. Luna, tú has estado conmigo cuando estoy solo. Me he expresado cuando tengo una ganas que no controlo. Me pongo a fumar y me pongo a pensar, ¿cuántas cosas más tendré que soportar? Tú rípatela. Lo que mi mente no deja de pensar, no volteé para atrás jamás. Eso que llenó de flamas, el cómico en la caguama. Cada compa tiene su historia en esta vida. Yo no le veo alegría más que cuando estoy fumando de la María. Bajo de ella, acompañado de una botella, una noche de aquella.